palacio estaba iluminado y engalanado como nunca, pletórico de hermosas jovencitas, todas deseosas de atraer las miradas del príncipe, hasta el momento en que entró Cenicienta. Entonces, todas las miradas fueron para ella. Tan hermosa y elegante se veía que ni su madrastra ni sus hermanastras la reconocieron. ¿Quién es, mamá? ¿No la conocí? Yo no, pero el príncipe parece conocerla bien. Yo nunca la había visto. Ni yo tampoco. En cuanto el príncipe vio a Cenicienta, fue a pedirle que bailara con él. Cenicienta no sabía que era el príncipe en persona, pero se sintió atraída por el apuesto joven y aceptó gustosa bailar con él. Por su parte, el príncipe estaba seguro que aquella era la chica que él tanto había esperado y siguió bailando toda la noche con ella, los dos completamente enamorados. No hay duda ya, esto es amor. Es todo cuanto yo soñé. Pasión sutil, esto es amor. Esto es amor. Aroma de azahar y jazmín. Fragancias mil, esto es amor. El elixir de la ensoñación. Esto es el milagro aquel que tanto yo soñé. Esto es. ¡Dios mío! ¿Pero qué te pasa? Es medianoche. ¿Sí? ¿Y qué más da? ¡Adiós! No, no, espere. No se vaya todavía. Es temprano. No, por favor, déjeme ir. ¿Pero por qué? Bueno, porque el príncipe. Tengo que ver al príncipe. ¿El príncipe? Pero no sabes que yo... ¡Adiós! No, espera. Ven, por favor, regresa. No sé ni siquiera tu nombre ni cómo encontrarte. ¡Espera, por favor! ¡Espera! ¡Adiós! Cenicienta salió corriendo y al bajar las escaleras perdió una de sus zapatillas. Quiso regresar por ella, pero vio que el príncipe ya venía cerca. Entonces la dejó y siguió corriendo. El reloj daba ya la sexta campanada cuando la chica saltó dentro del carruaje y este partió seguido por los guardias del palacio, a quienes el príncipe había ordenado que le dieran alcance. ¡Sigan esa carroza! En el momento en que el reloj sonó la doceava campanada, todo volvió a su estado original, tal como lo había dicho la viejecita. Los caballos volvieron a ser ratones. El cochero volvió a ser el viejo caballo. El lacayo, un perro. El elegante carruaje, una calabaza. Y Cenicienta, una chica cubierta de harapos. Naturalmente, los guardias pasaron corriendo junto a ella sin conocerla. Perdónenme. Es que me olvidé de todo, hasta de la hora. Pero me sentía tan dichosa. Era tan guapo y al bailar... estoy segura que ni el mismo príncipe puede ser como él. Pero en fin, ya todo acabó. ¡Cenicienta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Tu zapatito, Cenicienta! ¡Zapatito! ¡Zapatito! En uno de sus pequeños pies aún estaba la zapatilla. Su hada madrina quiso que la chica la conservara como recuerdo de aquella hermosa fiesta. Muchas gracias, hada madrina. Gracias por todo. y la zapatilla que Cenicienta había perdido al salir corriendo de palacio fue llevada por el gran duque ante su rey. ¡Señor! ¡Que el príncipe ha jurado casarse con la doncella a quien le venga esta zapatilla! ¡Eso ha jurado, eh! ¡Ah! ¡Ya cayó! ¡Pero señor! ¡Esa zapatilla puede venirle a un sinnúmero de doncellas! ¡Esas son pamplinas! ¡Dio su palabra y ahora nos cumple! ¡No, no, no, majestad! ¡Yo no quiero inmiscuirme en esto! ¡Probarás la zapatilla a todas las doncellas del reino! ¡Y a la que le venga, me la traes! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, su majestad! ¡Dísela! ¡Dísela! ¿Qué? ¡Levántate! ¡Pronto! No tenemos tiempo que perder. ¡Anastasia! ¡Anastasia! ¡Despierta, Anastasia! ¿Qué pasa? ¿Quién? Todos en el reino hablan de lo mismo. Es algo asombroso. Date prisa, que estará aquí de un momento a otro. ¿Quién? El gran duque ha estado buscándola toda la noche. ¿A quién? Pues esa chica, la que perdió anoche la zapatilla en el baile. Dicen que está locamente enamorado de ella. ¿El gran duque? No, no, no, el príncipe. En aquel momento fue cuando Cenicienta supo que con quien había bailado toda la noche había sido el príncipe. ¡El príncipe! ¡Qué torpe y qué tonta eres! Recoge eso y ayuda a mis hijas a vestirse. ¿Para qué? Si está enamorado de esa chica, ¿qué tenemos que ver nosotras? ¡Óiganme bien las dos! ¿Aún puede alguna de las dos casarse con él? ¿Qué? ¿Casarse con él? ¡Mamá, explícate! Escuchen. Nadie, ni el príncipe siquiera, sabe quién es esa chica. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! La única pista con que cuentan es la zapatilla de cristal. Y el rey ha ordenado al gran duque la prueba en cada una de las doncellas del reino. Si se llegara a encontrar alguna a quien le venga la zapatilla, entonces, por voluntad real, esa será la esposa del príncipe. ¡Su esposa! ¡Su esposa! Al oír aquello, Cenicienta quedó como encantada y casi sin darse cuenta, murmurando su canción de amor, caminó rumbo a su alcoba. Al escuchar a Cenicienta cantando el vals de amor, la madrastra se dio cuenta que Cenicienta era la misteriosa chica de la zapatilla y sigilosamente la siguió para encerrarla en cuanto Cenicienta entrara en su cuarto. ¿Qué va a hacer la vieja? ¡Shh! Lo sé. Vamos a ver. ¡Vente! Honráis mi humilde mansión. Ya lo sé. ¿Me permitís presentaros a las dos flores de esta casa, Drisela y Anastasia? ¡Vuestra Alteza! Oh, sí, es una flor, sin duda. Anastasia fue la primera en hacer grandes esfuerzos por calzarse la pequeña zapatilla, pero todo lo que lograba era apenas meter la punta de su pie. Bueno, se me ha de haber inflamado un poco el pie. Después de bailar toda la noche con el príncipe, era natural. Antes me quedaba muy bien. Usted me lo está probando mal a propósito. ¡No! ¡Habrás visto, idiota! ¡Déjame! ¡Yo me lo pondré! ¡Largo de aquí! ¡Verán cómo sí me viene! Doblando a grandes penas su robusto pie, Drisela logró meter la punta y el talón dentro de la pequeña zapatilla. ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo ven? ¡La viene! Pero como el pie de la hermanastra había quedado materialmente hecho un arco, al intentar mostrar al duque que la zapatilla le venía, el pie se extendió y la zapatilla voló por los aires. Y por milagro pudo atraparla el duque antes de que ésta se estrellara en el piso. Oh, perdonad, Alteza, os lo suplico, no volverá a ocurrir. Así lo espero, madame. Mientras tanto, los ratoncitos, Jack y Gus Gus, habían encontrado la llave de la alcoba donde estaba encerrada Cenicienta. Y después de grandes esfuerzos, habían logrado meterla por abajo de la puerta. Ya con la llave, Cenicienta pudo abrir y correr escaleras abajo, llegando en los momentos en que el gran duque se disponía a salir. Sois las únicas doncellas que hay aquí, espero. Supongo. No hay ninguna otra, Alteza. Finito. Buongiorno, buongiorno. Su Alteza, Alteza. Esperad, ¿puedo probármela? No le hagáis caso. Es la andrajosa de Cenicienta. Es la cocinera. Solo una criada. No puede ser. Está loca. Siempre está sucia. Es una pobrecilla desequilibrada. Madame, me mandan y obedezco, así pues, apartaos. Ven, preciosa. La madrastra sabía bien que a Cenicienta le vendría la zapatilla y pretendiendo que tropezaba, hizo caer de las manos del gran duque la delicada zapatilla de cristal, que al rodar por el suelo se rompió en mil pedazos. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Esto es horrible! ¡El rey me arrancará la cabeza! ¡Mi pescuezo! Tal vez yo pudiera ayudaros. Oh, no, no, no, no, no, no. Ya nadie puede hacer nada. Todo es finito. Pero es que yo tengo la otra zapatilla. Ante el júbilo de todos los amiguitos de Cenicienta y el natural enojo de la madrastra y hermanastras, el gran duque comprobó que Cenicienta era la legítima dueña de la zapatilla de cristal. Y con toda pompa, la hermosa joven fue llevada a palacio ante el rey y su enamorado príncipe. Pronto tuvo lugar la gran boda real, cumpliéndose así los sueños de Cenicienta y del príncipe, quienes vivieron por siempre felices.